Decía el compañero Castro, las tres organizaciones de hace tiempo nos hemos comprometido a trabajar permanentemente para buscar la más amplia unidad posible en el movimiento obrero y en los sectores populares para enfrentar este paquetazo de reforma que quiere llevar adelante el gobierno de Macri, porque tiene que hacer los deberes, porque este es un pedido de los grandes monopolios y de los grandes empresarios para llevar superganancia y sacar derechos a los trabajadores que ha costado siglos para lograr. Muchos de los trabajadores formales hoy en nuestro país gozan de esos derechos porque muchos dirigentes sindicales han estado al frente de los reclamos de ellos y ha costado vida y ha costado sangre. Por eso este compromiso del día de mañana, como venimos trabajando en todo el país, estar atento, porque este va trabajando en escondida, tratando de comprar y tener mayoría en los próximos días para que este paquetazo dar un salto y ellos sí brindar a fin de año. Y no lo debemos dejar. En la unidad y en la calle, trabajando con algunos diputados comprometidos, con algunos legisladores comprometidos, lo tenemos que hacer en los dos caminos, como hemos hecho para lograr la ley de emergencia social. Y el día que se trate, allí se dice que puede ser el 19, el 20 o el 29 de diciembre, nuestra organización se compromete en todo el país y en la capital federal rodear el Congreso, escrachar a aquellos diputados que voten en contra de los trabajadores y los sectores populares. Y en el caso de los compañeros del interior del país, vamos a ir a cortar la ruta porque no vamos a dejar que pase este paquetazo que quiere dar hoy Macri para favorecer a los sectores de monopolio, a las grandes empresas y sacar los derechos de los trabajadores. Los trabajadores de la economía informal, los trabajadores de las cooperativas también tienen un paquete para hacer uso y enfrentar con los trabajadores ocupados, para flexibilizar, precarizar más el trabajo, y allí con los programas sociales también sabemos que hay un paquete para que aquel salario social complementario de Argentina Trabaja vaya con los empresarios, para favorecer a los empresarios, para que así los empresarios no hagan los aportes que tienen que hacer a los trabajadores. Por eso vamos a luchar con toda nuestra fuerza para que torcerle el brazo a la política de Macri en este momento con todo el paquetazo de reformas que quiere dar a los trabajadores y a los sectores populares. Así que nos pone muy contentos de que cada vez la unidad sea más amplia. Más amplia, por eso es que dijimos claramente, hoy no tenemos diferencia, tenemos más acuerdo porque tenemos que derrotar esta política que quiere implementar el gobierno de Macri en nuestro país.